Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, hoy es 11 de febrero y yo soy Miguel Blasco y os doy la bienvenida a un nuevo programa de Aquí, la voz de Europa, un programa dirigido a los españoles, a los europeos y a todos aquellos de ascendencia europea repartidos por todo el mundo, un programa que defiende y protege la identidad y la soberanía de España y de todos los pueblos de Europa. Esta semana tenemos un programa muy interesante, vuelve de nuevo Noelia de Trastámara con su parte de la invasión, entrevistamos a Alejandro Macarrón de la Fundación Renacimiento Demográfico que nos hablará sobre el suicidio demográfico de España y finalmente Enrique Lemus en la sección de historia nos hablará del bombardeo de Dresde del cual se cumplen 75 años. Pero antes de todo eso, pasamos al debate de la semana. Esta semana nos acompaña nuestro amigo Max Romano. Max, ¿qué tal estás? Hola, Miguel. Pues yo muy bien, encantado de volver a estar en el programa y un saludo a todos los oyentes. Max Romano ya es un fijo, un amigo de este programa y como siempre, siempre que Max participa en Aquí la Voz de Europa, os aconsejamos su libro Crónicas de un Occidente Enfermo y también su anterior libro Azotes de Nuestro Tiempo, imprescindible para cualquier persona que quiera tener armamento, munición ideológica contra este repugnante sistema que nos gobierna hoy en día. Y dicho esto y anunciados los libros de Max Romano, pasamos a hablar con Max de la actualidad de esta semana. Últimamente se habla mucho de Venezuela, es un tema que no hemos querido entrar a fondo porque en parte lo vemos como una cortina de humo que nos impide ver los auténticos problemas, las auténticas entrevistas peligrosas que tiene este gobierno como las que tuvo Pedro Sánchez con los fondos de inversión en Davos, la que tuvo nuestra ministra de Exteriores en Marruecos de la cual prácticamente nada se nos ha informado, pero esta semana vamos a tocar un poco el tema de Venezuela, pero no desde el punto de vista desde el que lo está enfocando la mayoría de la prensa, incluso la prensa patriota y hasta incluso muchos periódicos digitales de lo que se llama la extrema derecha. Por supuesto, lo último que vamos a hacer en Aquí la Voz de Europa es defender a este gobierno repugnante dirigido por Pedro Sánchez y su coleguita Pablo Iglesias. Sabemos que es un gobierno traidor, enemigo de nuestra soberanía y que, por supuesto, vamos siempre a combatir. Pero ojo, de fronteras para adentro, de fronteras para afuera, lo que haga este gobierno ya no es Pedro Sánchez o Pablo Iglesias. En algunas ocasiones ya se trata de lo que es España, España en sí misma, de la soberanía de España para poder actuar, para poder llevar a cabo un programa político, incluso aunque ese programa sea negativo. Y ahí es cuando tenemos que estar atentos a los posibles ataques, a las posibles injerencias que desde fuera se están haciendo contra esa soberanía nacional de España. En esta ocasión han sido los Estados Unidos del señor Donald Trump que llevan desde hace meses llevando a cabo una serie de acciones constantemente hostiles contra España. Han anunciado que van a poner o que están estudiando sanciones económicas contra España. Han anunciado que incluso podrían detener al ministro Ábalos si pusiera el pie en Colombia. Han anunciado vetos y aranceles a nuestros productos agrarios que se suman al veto ruso y que tanto daño están haciendo a la agricultura española. Ahora que está pendiente esa reforma o ese nuevo contrato de la presencia de Estados Unidos en Rota y en Morón en sus bases militares, a los Estados Unidos no se les ocurre otra cosa que vender armas a nuestro enemigo del sur, a Marruecos. ¿Y todo por qué? Porque España tiene relaciones diplomáticas y económicas con Venezuela. Lo hemos dicho un montón de veces. No tenemos ni la más mínima simpatía por el gobierno venezolano. No nos gusta tener relaciones con ese gobierno, pero pueden entrar dentro de las relaciones normales, diplomáticas, de un país con quien quiera y crea que es oportuno. Si nuestro gobierno piensa que nos conviene comprar petróleo venezolano, ¿quiénes son los Estados Unidos para decir que no lo podemos hacer? Si empresarios españoles quieren hacer negocios en Cuba o en Venezuela, ¿quién es el señor Donald Trump para decirles que no pueden hacer? El mismo Donald Trump, que ha firmado un acuerdo económico con la terrible dictadura china, que firma acuerdos de venta de armas a la terrible dictadura de Arabia Saudí. El mismo Estados Unidos, que durante mucho tiempo han sido los principales compradores y consumidores de petróleo venezolano, incluso cuando estaba ese malísimo comunista rojo de Hugo Chávez. ¿Quiénes son para venir aquí y entrometerse de esa forma en nuestra soberanía, en las decisiones que podamos tomar? Y repito, incluso aunque puedan ser equivocadas. ¿Pero qué se han creído? Y de verdad, toda esta gente... Sí, Max, dime tú. Efectivamente, Miguel, aquí has tocado varios temas, pero aquí el tema de fondo es, efectivamente, la intromisión completa de Estados Unidos en algo que debería ser una prerrogativa soberana de España. Nos guste o no el gobierno de Venezuela. Pero como has hablado de Venezuela, podríamos hablar de Irán o de Rusia. O sea, efectivamente, ¿quiénes son los Estados Unidos para decir con quién podemos comerciar o a quién podemos recibir? Un gobierno puede recibir a un dignatario extranjero, tanto si le gusta como si no le gusta a Estados Unidos. Yo creo que esta actitud de arrogancia de Estados Unidos, además, no es nueva. Viene de muchos años, de muchos años. Acordémonos del escándalo de Echelon, que es un sistema de espionaje electrónico que los Estados Unidos e Inglaterra utilizaban para espiar a Europa por motivos políticos y comerciales. No sé si te acuerdas de ese tema, es de hace unos años. Sí, sí, me acuerdo también cuando estuvo el escándalo de que Estados Unidos estaba directamente, tenía pinchado el teléfono de Angela Merkel y estaban espiando a la presidenta de Alemania, y recuerdo que no pasó absolutamente nada. Los alemanes archivaron el caso, corrieron, como suele decirse, un tupido velo y nunca más se supo. Es que nos tratan directamente como una colonia a Europa entera, pero muy especialmente a España por el tema de las bases militares. Efectivamente, el problema es ese, es que no pasó nada, no se hace nada. O sea, si de algo tiene que servir estar en Europa, es que Europa cierre filas frente a este tipo de cosas y no lo hace. Actualmente la relación de Estados Unidos-Europa no es ni de amistad ni de alianza, es una relación de sumisión, de casi colonia. Somos súbditos prácticamente, porque solamente a un país satélite, el país la gran potencia, se permite de imponerle las condiciones de su comercio y las condiciones de su política exterior. Yo creo que es una cosa que un gobierno con un mínimo de dignidad no podría aceptar nunca. O sea, ¿quién les ha dado este título a los Estados Unidos para comportarse como los gendarmes del mundo? ¿De dónde les viene este derecho? Yo creo que la primera cosa que tendría que hacer Europa es oponerse a ello. Pero como te he dicho antes, no solamente respecto a Venezuela. Tenemos otros casos de sanciones que perjudican muy claramente a España y a Europa. Por ejemplo, las sanciones a Irán. ¿Por qué no podemos comerciar con Irán? ¿Quién lo ha decidido? Evidentemente lo ha decidido Israel. Y a través de su lobby judía en los Estados Unidos han impuesto esta política a Estados Unidos, y Estados Unidos nos la impone a nosotros. Otro caso es Rusia. ¿Quién ha decidido que no podemos comerciar por Rusia? ¿Qué nos importa a nosotros de Crimea o de Ucrania? Eso es algo que va totalmente en nuestro perjuicio. Son muchos ya los casos en que Europa está demostrando no tener soberanía y que está demostrando que pone delante los intereses de Estados Unidos frente a los suyos propios. Sí, todo indica que el caso de Venezuela es bastante parecido porque Venezuela también estaría en este grupo de países tipo Irán o Rusia que no obedecen al 100% las órdenes y la agenda que salen de Estados Unidos y desde Israel. De hecho, pues está claro que este Guaidó, este masón de Guaidó es el candidato de Estados Unidos y es el lobby sionista israelí que opera en el país norteamericano, no en vano. El hombre, el embajador del Donald Trump para toda aquella zona del mundo es Elliot Abrams, un miembro destacado de este lobby sionista israelí y que fue ya uno de los arquitectos de la guerra de Irak para acabar con el que era otro gran enemigo de Israel, el Irak de Saddam Hussein. Y todo indica que toda esta historia va por esto, porque Venezuela, el principal productor de petróleo de Sudamérica, no obedece todas las órdenes que le llegan desde Washington y por lo tanto quieren hacerle un bloqueo, un embargo para hundir al país y poder provocar un cambio de gobierno, aunque realmente el comunismo que gobierna allí ya es suficientemente, ya se apaña al solo para hundir al país, pero parece que para los Estados Unidos pues no es suficiente y quiere acelerar, por así decirlo, esa caída. Pero aquí lo que me hace gracia y me fastidia bastante es la actitud de gente de aquí de España que se autoproclama patriota, de nacionalista o por lo menos defensor de la soberanía nacional y poco menos que está aplaudiendo las medidas de Trump porque claro, van en contra de un gobierno social comunista y que por lo tanto, pues bueno, aquí tenemos que reírle las gracias al señor Trump y claro, ¿cómo vamos a plantar cara a Estados Unidos? Que son muy fuertes, que tienen un ejército superpotente. Pues nada, aquí les ponemos el culo, con perdón, y que hagan con nosotros lo que les dé la gana. Es que esta es la diferencia entre el súbdito y el hombre libre. De hecho, el gobierno español está demostrando muy poca dignidad, si es verdad que el ministro Ábalos ha cancelado un viaje a Colombia. Con esto demostrando que se doblega ante las presiones americanas. Esto de que tiene miedo de que lo arresten. Ya arrestar un ministro extranjero por este motivo es un motivo de conflicto diplomático. Es un insulto a la nación. Para mí el ministro tendría que haber ido. Y en caso de arresto, pues tendría que haber surgido una crisis diplomática con los Estados Unidos. Crisis diplomática significa retirada de embajadores, etcétera, etcétera. Pero el gobierno ha preferido hincar la rodilla, como siempre, y con esto demostrando lo que son de verdad. Son siervos del mundialismo, de ese gran poder que quiere imponer un gobierno mundial y de los poderes fuertes internacionales. Esto es la izquierda, no es otra cosa, en particular la española. No, sí, de hecho, si conflictos diplomáticos hubiéramos tenido, como está diciendo Max, unos gobernantes como tienen que ser, que defendieran de verdad la soberanía y la dignidad nacional, conflictos diplomáticos con Estados Unidos ya hace bastante tiempo que deberíamos de haber tenido, porque no os equivoquéis. Estados Unidos no está haciendo esto contra el gobierno de España porque sea un gobierno de izquierdas. Lo está haciendo porque es simplemente un gobierno que no le ha obedecido una orden puntual. Pero esto no han sido solo gobiernos de izquierdas. Recordemos porque... Sí, dime, Max. Por supuesto, esto no depende mínimamente del color político del gobierno que haya. Es un acto de simplemente de prepotencia y de arrogancia. Es decir, aquí mando yo y vuestra política exterior no es vuestra sino es nuestra. Esto es lo que nos están diciendo. Sí, está claro, porque cuando echamos la vista atrás, esto viene de muy atrás. Las injerencias y los conflictos con este país han sido constantes y, como he dicho antes, con gobiernos de todo tipo. Incluso cuando estaba el señor, el general Franco, ese que ahora quieren prohibirnos reivindicar y decir que fue un buen gobernante, pues cuando estaba Franco gobernando, ahí está, no solo casos tan conocidos como el asesinato de Carrero Blanco, del que hay sospechas más que fundadas de que este país norteamericano pues tuvo algo que ver, es que unos años antes Franco envió un barco, el Sierra Aranzazu, a Cuba, un barco que llevaba suministros al pueblo cubano intentando romper el embargo norteamericano y mercenarios anticastristas adiestrados por la CIA atacaron este barco matando a tres militares españoles. Este ataque es completamente desconocido en España porque, claro, no interesa porque destruye todo este relato de esta repugnante derecha liberal sionista traidora que no defiende los intereses de España, sino que es la quinta columna, es el troyano, el caballo de Troya en España, de Estados Unidos y de Israel. Eso es lo que es esta derecha liberal. Pero podríamos ir mucho más allá, podríamos hablar de quién estuvo realmente detrás del autogolpe del 23F. Siempre os aconsejamos las conferencias del coronel Diego Camacho, en las que explica muy bien quién estuvo detrás. Podríamos hablar de la relación de la base militar americana de Torrejón con la llamada crisis de la colza, que mató a más de 1,000 españoles a principios de los años 80, y podríamos hablar también de muchas cosas, incluido ese 11M, que, como siempre decimos, es un atentado que lleva el sello de la Red Gladio, y todos sabemos quién estaba detrás de la Red Gladio, y todos podemos sospechar quién estuvo detrás de la muerte también de 200 españoles. Encima, con todo esto, con todo este historial, aún tenemos que aguantar que venga este país tan arrogante a decirnos lo que tenemos que hacer y a echarnos cosas en cara, cuando deberíamos de ser nosotros los que deberíamos echarles a ellos en cara, porque este régimen putrefacto del 78, este borbonato corrupto, es en gran medida una creación de la CIA y de los Estados Unidos, la misma CIA que patrocinó y que financió al PSOE de Felipe González durante la transición y que luego desmanteló y vendió España hasta la última piedra. Y este país aún se atreve a venir aquí a echarnos en cara que no hacemos lo que ellos quieren. Vamos, hombre, por favor. Sí, es una cosa absolutamente repugnante. Y bueno, todo lo que has dicho efectivamente es cierto. La España, digamos, la España de la transición parece diseñada para debilitar nuestro país, porque antes era un país que contaba algo y ahora es un país de tercer rango prácticamente. A esto nos han reducido los 40 años de democracia, que en realidad es de oligarquía, oligarquía escondida, como todas las democracias. Pero yo mencionaría, además de los temas que has dicho, las misiones en el extranjero de nuestros soldados. Como sabemos, hay soldados españoles en Irak, en Afganistán, no sé cuántos quedarán, pero alguna vez nos hemos preguntado qué hacen allí. O sea, yo tengo el máximo respeto por un hombre que va a jugarse la vida y a cumplir su deber en el extranjero, y eso merece respeto en sí mismo. Pero están allí por el interés de otra potencia, están allí como mercenarios de Estados Unidos o de Israel, no están allí por los intereses españoles. Sí, claramente, y están allí muriendo en Afganistán. Recordemos aquel avión, en el que no recuerdo el nombre, que murieron creo que más de 60 militares españoles. Recordemos al cabo Francisco Javier Soria Toledo, asesinado por un bombardeo israelí en el Líbano, y tantos que han muerto en estas guerras absurdas al servicio de Estados Unidos, de la OTAN y de Israel, mientras dejamos nuestro flanco sur completamente débil y libre de ataques de ese enemigo del sur que nos viene desde África. Pero es verdad eso, y ahora este es el tema del rearme de Marruecos también, que también lo he mencionado antes. Despacio, pero de forma consistente, Marruecos está rearmando. Ha comprado unos helicópteros de ataque a Estados Unidos que son lo último. Tiene armamento de última generación. Ahora, ¿puede haber un conflicto? ¿Puede no haberlo en el futuro? Yo creo que nos sentimos demasiado seguros en la superioridad de nuestro ejército, pero yo no lo tengo tan claro. Yo me pregunto realmente cuál es el grado de operatividad de las Fuerzas Armadas Españolas, considerando el espíritu totalmente antimilitar y anticastrense que infecta no solo este gobierno, sino todos los últimos gobiernos. Han descuidado totalmente las Fuerzas Armadas y han descuidado totalmente lo que es una formación nacional. Porque un ejército no es solamente tecnología, no son solamente máquinas, es también un espíritu militar en los soldados. Y eso yo tengo la impresión de que es precisamente lo que nos falta. Yo, en caso de una guerra entre Marruecos y España, yo no tengo tan claro quién vencería. No sé cómo piensas tú, Miguel. Desde luego, lo que me quedo con la reflexión, que la estúpida izquierda que tenemos, incluso la izquierda podemita, que tan hipócritamente y tan falsamente habla de soberanía, de nuestra soberanía frente a los mercados, pero, señor Pablo Iglesias, ¿qué soberanía vas a tener si troceas el país, si lo balcanizas, si ridiculizas el patriotismo, si promueves el antimilitarismo, si no tienes un país unido, fuerte y armado? ¿cómo vas a defender tu soberanía? ¿Con flores? ¿Con flautas? ¿Cómo la vas a defender? Señor Pablo Iglesias, señor Pedro Sánchez, y hasta ahora también, hasta la Unión Europea, que se supone que sí que son nuestros aliados, nos acaban de dejar de lado otra vez después del Brexit. Vemos como el núcleo duro de la Unión, Francia y Alemania, ha vuelto a despreciar a España, dejándola fuera del núcleo duro y dándole la bienvenida a Polonia. A Polonia, ese país que hasta hace 5 minutos era un país de fascistas, de extrema derecha, antisemitas, ultracatólicos, y ahora, pues por aras de la geoestrategia, me imagino que es un guiño también a Estados Unidos, pues han metido a los señores de Polonia en ese núcleo duro en detrimento de España, que vuelve a ser absolutamente despreciada, colonizada, y con ese artículo 135 de esa constitución que algunos tantos defienden y que nos convierte en una colonia económica de Europa, de Bruselas, de Alemania, de esa Alemania que nos acaba de mostrar de nuevo en esas elecciones regionales de Turingia cómo funciona realmente la democracia en este matrix masónico del 45 en Europa. Unas elecciones en esta región de Turingia donde, para que nos entendáis, consiguieron la mayoría, el equivalente al PP, a Ciudadanos y a Vox, formaron gobierno, pero automáticamente la señora Angela Merkel, desde Sudáfrica, descolgó el teléfono y dio la orden a sus compañeros de partido de que rompieran esa alianza, de que rompieran ese gobierno, de que dimitiera el que iba a ser presidente del Estado de Turingia y que convocaran nuevas elecciones. Un auténtico y vergonzoso pucherazo que nos demuestra lo falsa que es esta presunta democracia en Europa, que cuando sale elegido el partido o la coalición que a los poderes fácticos no interesa, automáticamente se las arreglan para anular las elecciones, como hicieron en Austria hace unos años, y van convocando sucesivas elecciones hasta que sale lo que ellos quieren. Así es como se entiende esta democracia en esta repugnante Unión Europea, de la que nos tenemos que salir cuanto antes. Max. Sí, efectivamente, lo que ha pasado en Turingia ya prácticamente le quita la careta al sistema. Lo que llaman democracia hoy en día simplemente es una farsa. Es un partido único que se presenta bajo varias marcas. Hay varias marcas, se llaman partidos políticos y fingen debatir, fingen tener proyectos alternativos, pero en realidad es un partido único. No son ni siquiera varias corrientes, porque es que están de acuerdo en todo lo esencial. Son marcas. Son marcas como pueden ser las marcas de desodorantes o de patatas fritas. Y si sale un partido que no pertenece al partido único, aquí es cuando sale el cordón sanitario. Aquí es cuando todos los demás partidos erigen un cordón sanitario. Y de ahí se puede reconocer qué partido de verdad sale de este sistema. Ahí es donde se revela la farsa democrática, que en realidad es un sistema gobernado por oligarquías ocultas. No estamos diciendo nada nuevo, esto yo creo que lo hemos repetido 100.000 veces en muchos programas, hay mucha gente que lo ha dicho, pero la mayor parte de la población parece no comprenderlo. Yo no sé ya qué hace falta para que la gente lo comprenda. Un caso tan escandaloso como lo que ha pasado en Turingia, pero también ha pasado durante muchos años en Francia. En Francia, con el Frente Nacional, para impedir el ascenso del Frente Nacional, han ido cambiando las leyes electorales. Han ido cambiándolas justamente para impedir el ascenso del Frente Nacional. Han ilegalizado partidos y movimientos. Han mencionado Austria. Yo no sé ya qué hace falta para que la gente entienda esto. Yo creo que la mayor parte de la gente se mueve simplemente por inercia y, pase lo que pase, no se mueve. Yo no sé si tener esperanza en el futuro o no. Personalmente, pienso que de este sistema no se puede salir a menos que haya una crisis muy grave. Por hablar mal y con perdón, hasta que la gente no tenga la mierda hasta el cuello, no se va a dar cuenta de lo que esté pasando. Desde luego, incluso pues gobiernos que no nos hayan gustado demasiado, que no nos gustan demasiado o nada, como el de Rajoy, aquí vimos como todo este entorno izquierdista, judicial, político y mediático, siempre coordinado por el señor Soros, le montó una moción de censura para abrirle la puerta a este pseudo frente popular que nos gobierna ahora, e incluso en Italia, cuando estaba este señor que No le tenemos demasiada simpatía al señor Salvini de ministro del Interior, pero bueno, estaba siendo relativamente un muro frente a esta inmigración masiva e ilegal desde África, pues enseguida también los poderes fácticos masónicos italianos se pusieron en marcha y a través de un complot echaron a Salvini y a su Liga Norte del gobierno italiano, y hoy nuevamente Italia vuelve a recibir y vuelve a ser receptora de inmigración ilegal y masiva africana. Así es como funcionan realmente las cosas en esta repugnante Unión Europea, y por eso queremos que, como os ha dicho antes Max, que lo veáis, que os deis cuenta de cómo funcionan realmente las cosas, de que esto es al final la ley del más fuerte, el que tiene el poder militar, el que tiene el poder económico, es el que gobierna realmente, y si no nos fortalecemos mentalmente, espiritualmente y también, por supuesto, físicamente, aquí no hay nada que hacer. Nuestra soberanía se perderá, nos la robarán y nos quedaremos absolutamente sin nada. No sé, Max, si quieres comentar algo antes de la primera pausa. Sí, quería comentar que estoy de acuerdo, que lo importante es fortalecerse interiormente ante todo. Yo creo que en este programa nosotros hablamos para una élite, yo la llamo una élite de personas europeas y españolas conscientes de sí mismas, conscientes de que pertenecen a algo más grande que ellas, a una tradición, a una forma de ver el mundo, a una cultura. Entonces, esta élite es una élite sobre todo de carácter, una élite moral, yo llamaría. No es un tema intelectual ni cultural, es un tema moral. Pensar que uno es heredero de una tradición que tiene el deber de continuarlo y que no está aquí en este mundo solamente para pasar el tiempo. Yo creo que si hay alguna esperanza del futuro, en el futuro tiene que venir de esta élite a la que nosotros hablamos e intentamos convencer. Pues con esta reflexión de Max Romano, con la que yo coincido al 100%, paramos un momento el debate, pero enseguida volvemos. Una pausa y seguimos. Hasta ahora. Crónicas de un Occidente enfermo. Después de azotes de nuestro tiempo, llega el nuevo libro de Max Romano. Crónicas de un Occidente enfermo. Un libro que muestra los focos de la infección y los pecados capitales de nuestra sociedad. El odio contra el hombre blanco sexualmente normal, la guerra contra la masculinidad, el fanatismo idiota de la igualdad de género, la apología de la desviación, la ingeniería sexual de los niños por las lobbies LGTB, la voluntad de degradación, el afán por recrearse lo más bajo, la incomprensión hacia el pasado, el desprecio de la propia tradición, el hundimiento de la natalidad europea, la sustitución étnica de las poblaciones blancas, la construcción de un sistema de represión de las ideas en nombre de la libertad. Un libro que nos habla de cómo nos han conducido a una inmensa degeneración que se llama a sí misma progreso. Un libro de batalla para salir de Matrix, para salir de las cloacas y respirar aire puro de nuevo, para entender dónde está el mal y combatirlo sin descanso. Crónicas de un Occidente enfermo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Sierra Norte Digital. Oscuridad. non aiutare. L'invasione ormai è cominciata, distruggere l'Europa, la pace americana. Un califfato, Roma minacciato, soldi sono gli echi, islamico è lo Stato. Ma l'Europa uccisce ancora, abbiamo vinto all'Elfanto e vinceremo ancora. Non tutto è totalmente perduto, il vincolo sacro del tra la tradizione, il orgoglio, il tuo sangue di dolore è per la nazione. Non è totalmente perduto, il vincolo sacro del tra la tradizione, il orgoglio, il tuo sangue di dolore è per tu nazione. Bueno, amigos, estamos aquí de vuelta, estamos debatiendo con nuestro amigo Max Romano. Antes hemos hablado de lo importante que es tener soberanía política, de lo importante que es no dejarse avasallar ni dejarse someter por nadie para llevar a cabo tus propias políticas, y cuando no lo haces, cuando no eres capaz de mantener tu soberanía para llevar a cabo esas políticas que beneficien a tu población, pues viene el desastre en todos los aspectos, incluido el aspecto económico. No es nuevo, llevamos décadas en crisis continua, en crisis permanente, cuando ese señor tan nefasto y que ahora a esta derecha liberal tanto le gusta, ese Felipe González, desmanteló toda nuestra economía productiva por órdenes de Bruselas, de la Unión Europea, cuando se cargó toda nuestra gran industria, nuestra agricultura, nuestra ganadería, nuestra pesca, y llevó a cientos de miles de trabajadores al paro. Y desde entonces, lo único que ha sabido hacer este sistema para que no colapse nuestra economía es crear burbujas inmobiliarias, disparar los impuestos y disparar la deuda pública. Con esas condiciones, estamos en este momento donde estamos. Los datos del desempleo del mes de enero no pueden ser peores. Se han destruido casi 250.000 trabajos y las perspectivas son bastante poco optimistas. Seguiremos recibiendo inmigrantes sin cualificación mientras nuestros jóvenes siguen emigrando en masa al extranjero. De este país, España, que es el que tiene el paro juvenil más alto de la Unión Europea, y no se les ocurre otra cosa, luego hablaremos con Noelia en el parte de la invasión, de seguir trayendo sin ningún control inmigrantes por decenas de miles. Pero es que encima, ¿qué tipo de inmigrantes? ¿Inmigración cualificada? Nada de eso. Hemos visto esta semana cómo se ha publicado en prensa que casi la mitad de los alumnos subsaharianos del África negra que hay en Cataluña ni siquiera consiguen el graduado escolar. ¿Y estos son los que van a pagarnos las pensiones? ¿De verdad nos creemos que esta población completamente o prácticamente analfabeta, que viene del mundo islámico, que viene del África negra, que viene directamente del tercer mundo, va a ser capaz de sostener nuestra economía? Esta economía con una deuda que ya nos dicen que hasta el año 2030 como mínimo vamos a ser incapaz ni siquiera de bajarla un poco. Y yo todavía veo eso muy optimista, porque pienso que la deuda no va a parar de subir, y en cuanto suban los tipos de interés nos vamos a ver con el agua al cuello de una manera bastante peligrosa. Esta es la realidad de este régimen, esta es la realidad de estos últimos 40 años, y por eso ahora nos quieren prohibir que hablemos bien de lo que había antes, porque antes había pleno empleo, había familias numerosas, había estabilidad laboral, había, sí, también educación, sanidad, protección social, banca pública, empresas públicas potentes, y lo que no había era prácticamente ni impuestos ni deuda. Éramos realmente libres, éramos realmente soberanos, y por eso ahora no quieren que la gente sepa esa verdad tan incómoda para este régimen masónico y criminal que, como siga así, nos va a llevar a la ruina absoluta. Max. Bueno, has tocado muchos temas, como siempre. Empezaré por tu última reflexión, que efectivamente la comparación entre el final de la época de Franco y la época actual es escandalosa, no hay absolutamente color. Solamente a través de un lavado de cerebro masivo y de una sociedad profundamente imbecilizada se le puede hacer creer a la gente que ahora estamos mejor. Y efectivamente por eso quieren tapar la boca a los que opinan bien del régimen de Franco y de aquella época, que tendría sus cosas buenas y malas, no lo dudo. Pero una comparación objetiva de los hechos deja a la altura del betún todos los tiempos democráticos y en particular el tiempo actual. Es por eso que quieren introducir estos delitos de opinión, lo cual me parece absolutamente repugnante y, por supuesto, lucharé contra ello con vosotros hasta que pueda y de la manera que pueda. Si nos prohíben hablar y decir claramente las cosas, pues las diremos de forma encubierta, haremos fábulas con animales, total. Como sabes, hay muchos animales simbólicos que describen perfectamente la gente que nos gobierna, no sé, hay gusanos, cerdos, ratas, hay todo tipo de animales inmundos. Se pueden hacer fábulas, se pueden decir las cosas sin decirlo. Eso se ha hecho durante toda la historia. Pero, en fin, no quiero salirme mucho del tema. Tú has mencionado la inmigración subsahariana y esta falacia, esta falsidad según la cual vienen a pagarnos las pensiones y van a ser un recambio de nuestra sociedad. Esto es evidentemente falso. El verdadero objetivo de este fomento de la inmigración incualificada e inasimilable es la destrucción del pueblo español y la destrucción de los pueblos de Europa. Y ahora, en particular, hablando del fracaso escolar, yo voy a coger el toro por los cuernos. Ya estoy harto de la propaganda izquierdista que dice que el fracaso escolar es por falta de oportunidades, por discriminación, bla, bla, bla, bla, bla. Hoy en día todo el mundo, todo el que quiere estudiar, tiene oportunidades, tiene todas las oportunidades que quiera. Hay biblioteca gratis, hay profesores de apoyo. El que fracasa en la escuela es o porque no es capaz o porque no quiere, porque no tiene voluntad. Esa es la verdad. Si tantos inmigrantes fracasan es o porque no tienen la capacidad intelectual para triunfar o porque no tienen la voluntad. Es así de claro. Yo creo que ya deberíamos empezar a liberar nuestra mente de la propaganda igualitaria y de la propaganda progre. No sé cómo piensas tú. Sí, desde luego no sé si has leído esta noticia del periódico.com que habla de lo que os he comentado antes, de este fracaso masivo absoluto de los alumnos africanos en Cataluña. Es terrorífico lo que describe y además me hace bastante gracia porque se refiere a un pueblo de Cataluña, no recuerdo ahora el nombre, y comenta cómo en el instituto de ese pueblo hay un 20% de alumnos del África Negra, solo del África Negra el 20% de los alumnos, y luego dice que el 60% de los niños, repito, el 60% tiene necesidades educativas especiales. Traducción, son inmigrantes que no sabrán ni leer ni escribir, que no sabrán nada ni de español ni de catalán y que sus conocimientos serán absolutamente nulos. Habla también de servicios sociales colapsados por la inmigración, padres inmigrantes absolutamente analfabetos, mujeres del África Negra en el paro, sin trabajo y con 6 hijos viviendo en Cataluña de los servicios sociales, y este es el futuro que nos espera. Este es el futuro de Cataluña, sobre todo, y ahí están esos separatistas que parece que todo esto les trae sin cuidado, pero poco a poco esta situación se irá extendiendo por toda España, que irá cada vez más rápido convirtiéndose en un país del tercer mundo. A eso es a lo que vamos si no reaccionamos, Max. Efectivamente, ¿y sabes cómo va a evolucionar esto? Pues que como esta realidad no quieren que se vea, porque el progresista no quiere la realidad, quieren estadísticas que confirmen su visión del mundo alejada de la realidad. Pues para esconder esta realidad empezarán a darle aprobado a todos, a los que saben, a los que no saben, a los que estudian, a los que no estudian. Entonces, ¿quién van a ser las víctimas? Precisamente los hijos de familias humildes que tienen capacidad y tienen voluntad para estudiar, pero que no se pueden permitir una enseñanza privada. Los favorecidos van a ser siempre los ricos que pueden mandar a sus hijos a colegios de élite. Eso es el resultado de la izquierda y del progresismo en la educación. La degeneración total de la educación, el aprobado para todos, y que la única educación de calidad sea para los ricos. Esto es exactamente lo que están consiguiendo. Exactamente, y para terminar, otro tema que considero realmente importante, dentro de la soberanía también está la soberanía cultural, la capacidad que tiene un pueblo de conservar sus costumbres, sus tradiciones, su forma de vida, su cultura y, en definitiva, todo aquello que le da una personalidad diferenciada, todo aquello que ha ido conservando y que ha ido formando durante siglos y siglos y traspasando de generación en generación. Eso en España duró hasta la llamada y la desastrosa transición, cuando entraron estas ideologías absolutamente destructivas, y una de ellas fue la llamada movida, que siempre se le añade la palabra madrileña, pero realmente pues este fenómeno ocurrió en toda España, y justamente estos días se están cumpliendo los 40 años del inicio de esta movida. Por supuesto, desde la izquierda lo ven como algo positivo, lo ven como algo libertario, como una liberación de la represión franquista, del oscurantismo ultracatólico que había antes, pero realmente cuando rascamos un poco y vemos ya no solo las consecuencias que hay ahora, sino lo que pasó en aquella época. ¿Cuántos jóvenes murieron por esa entrada masiva de heroína que tuvo lugar durante la transición? ¿Cuántas familias destruidas? Una generación entera de españoles, que ya no digo que murieran ni que tuvieran consecuencias negativas para su salud física o mental, pero lo que sí que ocurrió es que hubo un cambio tan brutal, tan radical en la mentalidad de la población, que eso es lo que hoy estamos sufriendo hoy en día. Esta caída de la natalidad no es casual. Viene de estas generaciones educadas en el hedonismo, en el materialismo, en el odio a su patria, en el odio a su religión, en el odio a todo lo que no sea el mismo, este individualismo radical y materialista que nos ha llevado a la situación actual. Qué lástima aquella generación de los años 80, principios de los 90, el baby boom que se había creado durante el régimen anterior. Qué lástima, porque si esa generación, en vez de estar educada en esta repugnante movida, hubiera estado educada en los valores correctos, en los positivos, en los constructivos, en los familiares, hoy en día España sería potencia mundial. Estoy completamente convencido. Hoy en día España sería un país. Luego hablaremos en la entrevista de los millones de niños que no han nacido por culpa de esta criminal política de natalidad de este régimen, y si hubiéramos tenido otros valores, otra cultura, otros políticos, la sociedad actual de España sería muy diferente y, desde luego, muchísimo mejor. Bueno, aquí has hablado de la movida. Ese tema, bueno, voy a hablar un poco porque yo me acuerdo perfectamente, digamos, por edad. En los años 80 yo era adolescente, entonces recuerdo perfectamente aquel ambiente, los tipos humanos que había. Y a mí nunca me gustó la movida. Yo, mis ideas de la época eran muy diferentes de las de ahora, pero aún así la movida me pareció siempre un fenómeno de degeneración. Yo era un chaval, pues bueno, como muchos, yo como otros, pues salía por ahí, no bebía mucho porque nunca me ha gustado, pero bebía algo. Tenía espinillas en la cara como todos, salía con chicas, iba al cine, alguna vez hacía pellas en el colegio, pero la movida siempre me pareció que había algo podrido, había algo que no iba. Veía a los tipos humanos, sobre todo la difusión de las drogas, la propaganda del fomento del pasotismo, de la drogadicción, de estilos de vida que al final eran disolutivos de la personalidad, eran destructivos. Ahora, mirando para atrás, me parece que la movida fue una operación de ingeniería social, sobre todo una operación de ingeniería mental, y que había alguien detrás, naturalmente, aparte de las fuerzas políticas de izquierda. Eso era parte de una agenda política más amplia, que había sido actuada ya en el resto de Europa y en el mundo en los años 60, 70. Todo eso lo hemos tenido concentrado en la movida. Y producto de la movida ha sido esa generación totalmente hedonista, incapaz de tener ningún ideal superior, totalmente desmovilizada. Es una generación ideal para ser manipulada por élites ocultas. Y de hecho la generación mía, la de los que éramos adolescentes en la movida, es la generación de los que hoy gobiernan España. Y yo creo que está a la vista de todos la degeneración tan absoluta y tan repugnante a la que hemos llegado. Como se suele decir, de aquellos polvos vienen estos lodos, y eran polvos verdaderamente apestosos los de la movida. Toda la degeneración que vivimos hoy, toda esta falta de criterio, esta falta de valores en la generación de la que hoy tiene 40, 50 años, viene de allí, porque esa generación fue deconstruida, fue mentalmente deconstruida. Pensaban que eran más libres así, y en realidad lo único que hicieron fue eliminar su forma interior, eliminar algo que les daba la libertad. Pensaban que eran más libres, pero en realidad han caído víctima de influencias y de fuerzas que ellos no ven ni veían entonces. Esa es mi reflexión sobre la movida. Un juicio totalmente negativo. Es una parte del gran proyecto de ingeniería social para destruir Europa y España. Desde luego, ya para terminar, con eso de aquellos polvos, estos lodos, me has quitado la expresión de la boca, porque es exactamente la que iba a utilizar para describir los programas de televisión que vemos hoy en día. Por supuesto, la televisión ha sido la principal arma de destrucción masiva para llevar a cabo esa ingeniería social de la que nos habla Max. Y bueno, viendo los programas aquellos de los años 80, casi parecen infantiles e inofensivos con la auténtica basura repugnante que vemos hoy en día en televisión. Ahora está de moda este programa, que yo no lo veo, pero del que se habla tanto, que es La Isla de las Tentaciones. Pero bueno, es un programa más entre muchos. En este programa abiertamente se promueve la infidelidad entre las parejas, y lo que se busca de manera subliminal es lo de siempre, es el enfrentamiento hombre-mujer, la desconfianza absoluta entre los hombres y las mujeres, seguir fomentando ese feminismo radical que, faltando un mes para el 8 de marzo, ya están empezando a incordiar y a marear en las calles, y por efecto rebote el mismo sistema te ofrece el movimiento MGTOW para los hombres, para que siempre hombres y mujeres estén eternamente enfrentados, que no formen parejas, que no formen familias y que no nazcan niños. Pero es que además tenemos Operación Triunfo, tenemos First Days, tenemos Mujeres y Hombres y viceversa, todos siempre programas cortados por el mismo patrón, fomentando la disolución de la pareja, la disolución de la familia también, el mestizaje, las parejas. Vemos también estos anuncios, el Mythic, Expedia, Booking, constantemente vemos que nos empujan a un tipo de familia y un tipo de sociedad que no es la correcta, que no es la adecuada, y por lo que me dicen, y aunque yo no lo he visto, incluso academias o operaciones como la entrega de premios de los Oscar, parece que el ganador de los Oscar, Joaquín Phoenix, el de la película Joker, también ha soltado un discurso completamente políticamente correcto, ideológico, hablando de si el racismo, que si la agenda LGTB, que si el feminismo, etcétera, etcétera. Es un bombardeo constante, es un lavado de cerebro constante, y así estamos, y así nos va, y lo que estamos hablando todo el programa. Europa se muere, España se muere, aquí no hay más, señores, o cambiamos esto de forma radical o a Europa le quedan dos telediarios, Max. Efectivamente, el problema es que nos están corrompiendo por dentro. Todos los programas de televisión, toda la industria del entretenimiento, como bien dices, no son para nada inocentes. Es una gran película, es una gran operación de amasado mental. Ahora, las formas varían, los contenidos varían, pero siempre van en la misma dirección. Disolver la familia, relativizar, o mejor dicho, digamos, superficializar las relaciones humanas, hacer que no haya relaciones duraderas, fuertes, fomentar un estilo de vida totalmente pueril, ridículo, inconsistente. Esto es lo que quieren las élites que nos gobiernan. En particular este programucho del que has hablado, bueno, parece que creen haber descubierto algo, pero en realidad los vicios, las actitudes que hay en el programa, todo esto es viejo como el mundo. Lo que es nuevo es exhibirlo a la vista de todos. Es un público degenerado que se pone a babear frente a esta basura, que además es una basura prefabricada. Yo creo que nadie se puede creer que eso sea real, o a lo mejor sí se lo creen, pero vamos, hay que ser bastante lerdo para pensar que esto son cosas reales, son cosas prefabricadas. Pero aún así vale, porque fomenta un cierto estilo de vida, y sobre todo tiende a eliminar ciertos comportamientos y ciertas actitudes que sí son naturales y son auténticas. El amor romántico, los celos, la posesión, que cuando son excesivas, naturalmente no son buenas, pero es que es algo que está en la misma naturaleza humana y que aporta la profundidad de las relaciones. Todo eso quieren eliminarlo. Sí, están ya están estimulando básicamente los instintos más bajos de la gente. Saben que la gente, cuanto más embrutecida, cuanto más materialista, cuanto más hedonista, cuanto más obsesionada con el sexo, el dinero o las drogas, pues son mucho más fáciles de controlar. Y aquellos que dominan el tráfico de sexo, de dinero y de drogas, cuando obsesionan a la gente con estas cosas, pues las tienen completamente dominadas como al peor de los ganados. Y esto, no nos engañemos, no es marxismo cultural, esto es puro y duro capitalismo cultural. Por eso estas grandes televisiones tienen como principales accionistas a los señores más ricos del mundo. Así que, bueno, a ver si vamos entendiendo cómo funcionan las cosas para poder así atacarlas y acabar con ellas. Max, una última reflexión antes de terminar. Bueno, una última reflexión, que tenemos que realizar ante todo un trabajo de liberación interior. Todo el poder de esta gente, de esta gentuza, porque no tiene otro nombre, es poder sobre las mentes, es poder sobre nuestras mentes, a través de una narración falsa y construida, a través de una educación ideológica. La primera liberación tiene que partir de nosotros mismos y de nuestro entorno. Entonces, muchas veces hemos oído este eslogan: apaga la televisión, enciende el cerebro. Pero hay que aplicarlo de verdad. Apaga la televisión, rechaza su entretenimiento basura y coge nuestra tradición, los productos culturales de nuestra tradición. Eso es lo único que nos puede liberar, buscar la raíz en el pasado y aplicarla al presente. Pues con esta reflexión completamente acertada de nuestro amigo Max Romano, terminamos el debate de esta semana. Y Max, como siempre, agradecerte haber estado con nosotros y, por supuesto, que seguiremos contando contigo para futuros programas de Aquí, la voz de Europa. Max Romano, un saludo. Un saludo, gracias a ti, ha sido un placer participar. Hasta luego. Hasta luego, Max, pero aquí la voz de Europa continúa. Paramos un momento y seguimos. Hasta ahora. Aquí la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa, somos la resistencia nacional. Pues tras esta pausa pasamos al parte de la invasión de esta semana, en la que de nuevo, después de su paso por El Toro Televisión y por Distrito Televisión, Noelia de Trastámara vuelve a participar en Aquí, la voz de Europa. Noelia, ¿qué tal estás? Hola Miguel, hola a todos. Pues encantada de estar por fin, volver a mi sección, el parte de la invasión, que ya tenía muchísimas ganas. Coméntanos, Noelia, ¿qué material tienes en estas dos semanas que has tenido para recopilar información? Bueno, hay muchísima, muchísima información, más de la que me gustaría, pero he hecho un resumen de hilera de noticias que tienen relación una con la otra. Sabéis que antes me gustaba mucho empezar el parte dando unas cifras de entrada de inmigrantes a nuestro país. Sabéis que también os he dicho siempre que a partir del apagón informativo era muy difícil. Pero voy a dar unas cifras que ha soltado el INE, este mes de enero, que si bien son cifras oficiales, y siempre os digo que los datos oficiales no me gusta, vamos, que no me los creo, creo que es importante darlos. Aún así, siempre os digo que aumentéis un poquito más esta cifra. El total de llegadas de inmigrantes irregulares este mes de enero a nuestro país ha sido de un total de 2.365, que ya me parece una cifra escandalosa. a lo que buen seguro serán muchísimos más. De estos 2.365 nos dicen que 1.850 de ellos llegaron por vía marítima. Como ya sabemos, por vía marítima, vía mafias. Y luego, continúo con una noticia, ya te digo, todas ellas tienen relación. Desde hace un tiempo es Burriana el puerto que se ha transformado en una de las paradas habituales de estos barcos de acogida de inmigrantes. Los dos barcos que operan en este puerto es el Sea Watch 3 y el Alan Kurdi. Son los dos barcos principales en hacerlo. Ambos buques están listos para volver a salir esta semana para recoger más inmigrantes. Los vecinos de esta localidad de Burriana empiezan a estar más que hartos. Esto es una información que no sale en ningún medio de comunicación. No sabíamos que Burriana se había convertido en uno de los puertos principales ahora en España. Otra noticia que tiene relación. Adiós a las devoluciones en calientes. Este jueves, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitirá una decisión definitiva sobre las devoluciones en calientes, por las que ya condenó a España en octubre de 2017. Según relataba aquella sentencia, y leo textual, fueron devueltos inmediatamente sin que antes tuvieran acceso a intérpretes o una asistencia jurídica. Así que, por esta acción, el Tribunal Europeo consideró también oportuno indemnizar a cada uno de los inmigrantes devueltos en caliente con 5.000 euros por daños morales. Otra forma de... Y continúo. No sé si quieres decir algo, me puedes cortar en cualquier momento. Pero bueno, a la vista está de que el jueves sabremos la nueva decisión, teniendo en cuenta el antecedente de la decisión que tomaron en 2017, podemos prever cuál va a ser la decisión de este jueves del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, pues brevemente, es alucinante, pero tampoco me sorprende. De hecho, devoluciones sí. En caliente prácticamente no hay. No siempre, casi siempre se aceptan a todos los inmigrantes ilegales que entran, y lo que me estás diciendo de que la mayoría entran por vía marítima, no sé, Noelia, si tienes la información de que entran o llegan desde costas marroquíes o son desde Argelia, porque recordemos... El INE no da información, solo dice vía marítima, no da más que información. Seguramente, claro, es que ahora es Marruecos quien controla la entrada en Ceuta y Melilla, pero como tú muy bien dices, la entrada desde Marruecos no tiene por qué ser solo terrestre a través de Ceuta y Melilla, evidentemente también puede ser marítima, y el amigo, entre comillas, marroquí, pues continúa con su chantaje y continúa enviándonos inmigrantes ilegales que luego recogen, pues los que tú dices, los Sea-Watch de turno, el Open Arms de turno, que por supuesto continúan haciendo su trabajo, su colaboración con estas mafias de las que nos habla Noelia, y siguen entrando por miles y miles los inmigrantes ilegales hacia España y hacia Europa. Esto no lo para absolutamente nadie, y mucho menos esta repugnante Unión Europea, cuyo tribunal sigue tomando decisiones tan vergonzosas como esta, que solo hace que aumentar el efecto llamada. Tengo que decir en relación a esto, aunque no era una noticia que tenía preparada, pero sí que viene al hilo y me parece que hay que decirlo. Esta semana se ha detenido la quinta detención de gente que traficaba con inmigrantes trayéndolos a España. La quinta desarticulación de banda de mafiosos y banda de tráfico de personas, la quinta en el mes de enero. De bandas que cobraban entre 3.000 y 5.000 euros para llegar a España. Me parece que en un mes, cinco bandas desarticuladas, es escandalosísimo. ¿Cuántas no más habrán y no nos hemos enterado? Bueno, continúo. Otra forma de invasión o de regalar, la nacionalidad española con todos sus derechos pero ninguna obligación. 15 judíos sefardíes pasan cada mes en París las pruebas para la nacionalidad española. La mayoría son franceses con origen argelino, que según dicen han optado por la nacionalidad española por razones afectivas. Eso habría que verlo. Por el consulado de España en París han pasado más de 250 personas que, con sus relaciones y el entorno que representan, eso quiere decir que se convierte en realidad en miles de personas preparándose para recibir la nacionalidad española. Y luego, por otro lado, también miles de cubanos, venezolanos y otros orígenes podrían optar por la ciudadanía de origen de abuelos y bisabuelos que aguardan por una norma de nuestro país cuya proposición de ley acaba de ser publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de España. El Poder Legislativo español podría tramitar próximamente una propuesta de ley que haría permanente la norma de otorgar la ciudadanía española a supuestos descendientes de españoles. Desde allí, los letrados piden optimismo a los consultores, a la gente que consulta, y dice textualmente: hay que ser optimista, con moderación. Es cierto que se necesitan inmigrantes en España para compensar de algún modo y a medio plazo el envejecimiento de la población española. Alucinante. Totalmente. Seguimos regalando la nacionalidad a estos judíos sefardíes, también a estos hispanoamericanos, sudamericanos. Pronto, por supuesto, serán los descendientes de los moriscos, de los musulmanes expulsados en el siglo XVII, los que pedirán también la nacionalidad española. Y lo último, que justamente lo he visto esta mañana y ha sido realmente alucinante, es que han llegado a Madrid refugiados de Colombia. No sé si esta noticia también la tenías prevista, Noelia, si no lo comentas. No, no la tenía prevista, pero más o menos lo estaba tocando. Pues supuestos sí. Refugiados de Colombia. Ahora me entero que sí. En Colombia hay una guerra, no lo sabía. Ah, sí. Pues han llegado refugiados a Colombia y el simpático alcalde de Madrid, el señor Almeida, ya les ha dado un buen pisito, que están encantados los refugiados con el pisito que les ha puesto el alcalde de Madrid. Espero que el resto de partidos que ha puesto a este señor en la alcaldía, en el ayuntamiento, pues protesten o digan algo. Esperemos que así sea. Noelia, continúa. Lo que sí que sabía, por ejemplo, Miguel, es que en enero, solo en el mes de enero, hemos tenido 6.000 solicitantes de asilo de Venezuela. Solo en el mes de enero, 6.000. Y también sé, por ejemplo, puedo dar los datos, que en 2019 España recibió 118.264 solicitantes de asilo. Pero si por esto fuera poco, y tras tanto, visto lo visto, aún hay más. El pacto de gobierno de PSOE-Podemos prevé un fondo estatal para la inmigración y la revisión de la ley de asilo, titulado, este pacto lo han titulado Coalición Progresista, un nuevo acuerdo para España. Incluye un capítulo específico reservado a las políticas de inmigración y asilo. Según ellos, con esta ley se regirá por la justicia y por la solidaridad. El documento de 50 páginas resume las intenciones del gobierno de coalición, que son varias. Contemplar, además, la dotación de fondo estatal de integración. Esto creo que eran 143 millones de euros para la integración de la gente que pide asilo en España. Revisión de la ley de asilo, modificando el sistema nacional de acogida e inclusión de solicitantes, adaptándola a la nueva realidad del país. Desde Unidas Podemos también apuestan por los procesos de reagrupación familiar, recuperar la posibilidad de solicitar asilo en las embajadas y consulados de terceros países, articular visados humanitarios, aumentar los programas de reasentamiento y nuevas modalidades de visado, como el de la búsqueda de empleo. Es decir, cualquier inmigrante que esté buscando empleo o diga el que esté buscando empleo podrá también tramitar su asilo. O sea, esta nueva norma amplía todavía más la facilidad de tener o obtener la solicitud de asilo en nuestro país o la nacionalidad en cualquier caso. Y bueno, esta es la batería de noticias que tienen todas ellas en consonancia la misma situación. Es ir regalando nacionalidades e ir regalando solicitudes de asilo en nuestro país y que cada vez seamos una minoría todavía más pequeñita y, por supuesto, aumentar el voto de la izquierda. Todo lo que hemos hablado siempre. Ser una minoría en nuestro país y abaratar la mano de obra con estos inmigrantes ilegales y, al mismo tiempo, pues, más votos para la izquierda. Sí, esto así muy resumido, vaya, muy, muy, muy resumido. No, muy resumido, pero muy bien explicado, porque nos retratas, Noelia, la España y la Europa que nos esperan. Una Europa que ya vemos lo que está pasando en otros países, como en Francia, en Alemania, Bélgica o Inglaterra, que está pasando exactamente lo que tú estás contando, que importaron básicamente la izquierda por interés y la derecha por traición y por idiotez esta masa de inmigrantes, especialmente musulmanes y africanos, y por supuesto estos inmigrantes han votado en masa a la izquierda y están asegurando pues esta remesa de votos para los partidos de izquierdas, que aún así, pues incluso muchas veces ni así, ni con esas votaciones llegan al poder, de lo traidores que son y de lo que les están calando ya los ciudadanos por Europa. En España, por desgracia, este fenómeno de calar a estos traidores de la izquierda no ha llegado, pucherazos aparte, pero confiemos en que muy pronto pues la gente vaya viendo la auténtica naturaleza de partidos como el PSOE y Podemos, y que ojalá algún día nos los podamos quitar de encima, porque ya está bien de el daño que nos están haciendo. Así que nada más, Noelia, no sé si quieres hacer alguna... Sí, quiero añadir solo una cosita, y es recordar que nada más y nada menos estamos viviendo cómo se cumplen los pasos para ese pacto migratorio que la ONU nos propició, o esa Agenda 2030, esa agenda globalista, y que lo están siguiendo a pies juntillas, tanto PP, PSOE, Ciudadanos, Partido Popular y todo el lenguaje político. Simplemente eso, están cumpliendo a pies juntillas lo que la élite globalista les ha mandado. Pues con esta última reflexión de Noelia terminamos el parte de esta semana, y nada más, como siempre, Noelia, darte las gracias y emplazarte para el Aquí la Voz de Europa de la semana que viene. Noelia de Trastámara, un abrazo. Un abrazo para todos y aquí estaré la próxima semana. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, estamos aquí de vuelta. Pasamos a la sección de entrevistas de cada semana. Y esta semana vamos a hacer como la continuación, por así decirlo, de la entrevista que hicimos hace dos semanas a nuestro amigo Lucio Muñoz, presentando su libro Euroáfrica, la inmolación de Occidente. Y vamos a hacer la continuación de esa entrevista, pero, por así decirlo, vamos a ir atrás en el tiempo para estudiar la causa, o una de las principales causas, por las que los dirigentes de España y de Europa están importando masivamente millones de inmigrantes procedentes de otros continentes. Para hablar de este tema fundamental en nuestra opinión y que tantas veces hemos tocado ya en Aquí la Voz de Europa, está con nosotros el director general de la Fundación Renacimiento Demográfico, Alejandro Macarrón. Alejandro, ¿qué tal estás? Muy bien, mucho gusto en hablar con vosotros. Alejandro tiene un currículum realmente impresionante, estaría aquí también leyéndolo toda la tarde, pero a efectos de la entrevista, lo que nos interesa es que Alejandro Macarrón ha escrito este libro que se llama El suicidio demográfico de España, un libro que escribió hace casi 10 años, pero que ha resultado realmente profético. Coméntanos, Alejandro Macarrón, ¿qué te llevó a escribir este libro? Pues yo no soy demógrafo profesional, yo me dedico a asesorar a empresas para ver pues dónde pueden hacer mejores negocios o dónde pueden tener riesgos potenciales, pues analizo números, tendencias, ves diversas cosas, ¿no? Y empecé a estudiar este tema pues con esa mentalidad, ¿no? Es decir, oye, por casualidad, sabía que había un problema de que nacían pocos niños, que se hablaba de que habría un problema con las pensiones, porque llevamos años diciendo que las pensiones pueden ser un problema en una sociedad envejecida, pero lo que no era consciente es de la profundidad del problema y también de la inmediatez, que esto no es un problema para dentro de 50 años, es un problema que ya está aquí, lo que pasa es que va a ser cada año más grave. Y luego, hablabas de profetizar, realmente en este campo es uno de los campos más predecibles. La demografía de dentro de 30 años, de todos los que hemos nacido, ya está prácticamente escrita. Porque se sabe más o menos, con poco margen de error, cuánta gente se va a morir. Los españoles emigramos poco. Es más menos incierto la inmigración extranjera, hay más incertidumbre. Pero desde luego los españoles, por así decirlo, nativos, se sabe muy bien qué va a pasar. Y luego se sabe en demografía que si nace un número de niños insuficiente para lo que se llama el relevo generacional, pues que la siguiente generación de personas de un país, de una nación, de una ciudad, va a ser más reducida. En concreto, en España nacen un 40% aproximadamente menos de españoles cada año de los que harían falta para que dentro de 30 años hubiese la misma cantidad de personas en edad de tener hijos, y luego dentro de 50 años, pues serán los de 50 años los que serán un 40% menos. O sea, un país se va vaciando de jóvenes y por tanto se va quedando con una proporción mucho más alta de personas mayores y ancianos si no nacen jóvenes, ¿no? Y eso, por eso te digo que no hacía falta ser un verdadero profeta. De hecho, yo soy ingeniero, pero la matemática que yo he utilizado para este libro y trabajos posteriores es la de un niño de 11 o 12 años. Son proporciones, sumas, restas y multiplicaciones y divisiones. O sea, no tiene ninguna complejidad matemática. Es seguro que si una sociedad no tiene hijos suficientes para el reemplazo de esas generaciones, como tal, está abocada a menguar, a perder población y a envejecer. Y luego otra cosa, que de la que hablaremos supongo, es si eso se puede compensar o no con inmigración. La respuesta es que en ningún país se ha compensado perfectamente. Parcialmente se puede compensar si se gestiona bien la inmigración, cosa que no es nada fácil, y si se gestiona mal la inmigración creas otro tipo de problemas que son los de integración de población, digamos, con otras raíces culturales. La pregunta del millón, la que a veces se hacen los medios de comunicación, es ¿cuáles son las causas de este, ya no declive demográfico, sino socavón demográfico, suicidio demográfico en masa? Y yo creo que podemos hablar casi de limpieza étnica de una población. Algunas veces escuchamos hablar de los motivos económicos, otra gente dice que son motivos culturales. En tu opinión, ¿cuáles serían las causas de este auténtico suicidio demográfico de España? Vamos a ver, hay diversas causas y hay una que no es mala, que es que ahora la mortalidad infantil y juvenil es prácticamente cero. Históricamente hacía falta tener muchísimos niños porque se morían más de la mitad. Y por tanto, pues efectivamente las mujeres pues tenían que tener 5 o 6 niños para que las poblaciones no decayesen muy rápidamente. Y eso generaba, obligaba a un modelo de sociedad que era el tradicional. ¿Qué pasa en los últimos 200 años y sobre todo en los últimos 100? ¿No? Las sociedades se modernizan, cambian completamente, pasamos de sociedades rurales a urbanas, de altísima mortalidad infantil a bajísima, y cambian también una serie de pautas culturales y valores. Eran sociedades muy religiosas, en Occidente en concreto éramos profundamente cristianos, en otras zonas otro tipo de religiosidades, con valores en este tipo de temas bastante compartidos. Todas las sociedades han premiado la fertilidad, la fecundidad, porque sabían que era vida y que sin ella no había futuro, ¿no? Entonces, va cambiando eso, van cayendo los nacimientos. Lo que pasa es que al principio no se nota, porque como cae más la mortalidad, no tiene efecto negativo. Tenemos, de hecho, cuando murió Franco en España, hace 45 años, va a ser 44 años, nacían ya la mitad de niños por mujer que la tasa histórica. Lo que pasa es que la mortalidad infantil había caído mucho más, y como había caído mucho más, teníamos los crecimientos naturales de población más fuertes de nuestra historia. Se llama crecimiento natural la diferencia entre nacimientos y muertes, o sea, si tener en cuenta gente que emigra y gente que inmigra, ¿no? Entonces, el problema es que a partir de ahí siguió cayendo, hubo un cambio en concreto en España. Los últimos cambios de valores de los últimos 40 o 50 años, que en algunas cosas pues yo creo que son muy positivos y todos posiblemente nos identificamos con ellos, como la igualdad legal entre hombre y la mujer y una serie de cosas así. Bueno, pues también en ese paquete de cambios vinieron unos cambios que la familia se pasó a considerar una cosa, la familia tradicional con padre, madre y varios niños, una cosa obsoleta, opcional. Antes en los valores de una sociedad, vamos a ver, un joven se tenía que casar y tener hijos era lo normal. Había gente que no, pero la inmensa mayoría de la gente optaba por ese modelo. Ahora vivimos una sociedad que eso da absolutamente igual. Tú ves a un joven de hoy día, bueno, ya veremos si me caso, ya veremos si tengo hijos. Entonces, ¿qué les pasa a muchos? Que cuando quieren hacer eso son demasiado mayores. Se casan, si es que se casan demasiado tarde, tienen hijos demasiado tarde. Pero es que además de todo eso se genera una serie de políticas. Desde luego, las élites de casi todos los países, de las sociedades, han sido natalistas porque sabían que la población era una riqueza de los países, de hecho era la principal riqueza. Eso, desde luego en España, y no solo en España, dejó de ser así hace algunas décadas, ¿no? A los poderes públicos parecía que les daba exactamente igual, vamos, les daba tan igual que cuando en España llegamos a tener el menor número de hijos por mujer del mundo. Ya no es así. Ahora estamos entre los más bajos, pero no el menor, es que no les importó absolutamente nada. Es decir, oye, que es que tienes una sociedad estéril que si sigue así, desaparece. no les importaba nada. Entonces lo que decía es que los poderes públicos han hecho una serie de cambios legislativos en materia de familia, de divorcio, de aborto, de anticonceptivos, de muchas cosas con incidencia en este tipo de cosas que no han tenido en cuenta las circunstancias relacionadas con que nacían pocos niños. Con lo cual, entre ese tipo de valores que sí que no tienen que ver con la política y los valores que tienen que ver con la política, y sobre todo que la política tiene la obligación de velar por el bien común, o sea, las personas individuales debemos ser buenos ciudadanos, pero vivimos de nuestro trabajo, hacemos nuestro trabajo. Pero el político es alguien, un profesional del bien común. Por tanto, usted, señor político de cualquier partido de los últimos 40 años, usted tenía la obligación de haber entendido que esto era un problema y tenía la obligación de haber por lo menos dado la voz de alerta e intentado procurar que eso no fuese así. No han hecho absolutamente nada. Y luego lo que llamamos la sociedad civil, porque no solamente los políticos influyen y mucho en una sociedad, influyen los medios de comunicación, los intelectuales, la gente con más dinero, los grandes empresarios influyen mucho, ¿no? En general, todos han estado ausentes de este debate. Todos. O sea, no les ha importado nada. Entonces, el resultado es el que tenemos. Una sociedad que está en ese proceso de suicidio demográfico y que, insisto, no solamente la española, pero claro, yo me tengo que preocupar sobre todo si soy español de mi país. Luego me gustaría que el resto del mundo pues también vaya bien, pero lo primero es mi país. Bueno, es como mi familia. Yo quiero que todas las familias vayan bien, pero primero la mía. Bueno, pues si mi familia va fatal en un tema que es tener hijos, mi familia España, y no les ha importado nada, pues claro, el problema se ha ido agravando y agravando y agravando. Y así hemos llegado a donde hemos llegado, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, en el año 2018, comparado con 42 años antes, nacieron un 60% menos de hijos de madres españolas. Y añadiendo los hijos de inmigrantes, hemos perdido prácticamente la mitad de los nacimientos. Vamos a ver, si hay una frase que se dice habitualmente, y es verdad que los niños son el futuro de un país, a menos niños, menos futuro. O sea, punto. Entonces, un país donde nacen un 60% menos de niños de ese país que hace 40 años, pues a igualdad de otros factores tiene, se puede decir que tiene un 60% menos de futuro. Bueno, es tremendo, ¿no? Y sobre todo es tremendo que no se reaccione, ¿no? Sí, no solo los políticos no reaccionan ante este problema que debería ser, por la gravedad que nos estás describiendo, prácticamente la preferencia de una clase política, de una acción política, pero es que no solo no hacen políticas activas de natalidad, sino que hacen políticas activas de no natalidad, siguen fomentando cada vez más fácilmente el aborto libre, siguen fomentando estas formas alternativas de familia y de matrimonio que devalúan el matrimonio natural entre un hombre y una mujer, siguen potenciando la ideología de género, el feminismo que enfrenta a hombres y a mujeres, y de hecho parece que los políticos están empeñados, que su objetivo realmente no es fomentar la natalidad, sino destruir la natalidad. Una natalidad que antes has hablado de la tasa de sustitución, que está aproximadamente sobre 2 hijos por mujer. En España llevamos décadas y décadas en 1,2, 1,3 más o menos. Y yo no sé, Alejandro Macarrón, si tu fundación, la Fundación Renacimiento Demográfico, ha hecho cálculos, no solo del tema del aborto, sino que si habéis hecho cálculos de, en el caso de haberse llevado una política más o menos activa de natalidad, tampoco estoy hablando de fomentar familias numerosas de 6, 7 y 8 hijos, simplemente con que en España hubiera habido una natalidad más o menos de 2 hijos por mujer durante los últimos 40 años, entonces, ¿cuántos niños de más habrían nacido? ¿Ese déficit demográfico lo tenéis calculado? Sí, aproximadamente es fácil de, relativamente fácil de calcular, es cuántos niños habrían nacido si hubiésemos mantenido la tasa de fecundidad que había hace 40 años, que era un poco más alta de 2, era 2,7, 2,8, ahora habría aproximadamente 15, 16 millones, entre 15 y 17 millones más de españoles jóvenes y de mediana edad, niños jóvenes y de mediana edad, menores de 40 años. Pero con que hubiésemos estado en lo que tú comentabas, que es el nivel de reemplazo, que no es que te lleve a crecer la población, simplemente a mantenerte, pues habría fácilmente 8 o 9 millones más de niños y jóvenes, ¿no? Es una barbaridad de masa humana, de capital humano, de sociedad que no tenemos. Pero es que además, en lo concreto, saliéndonos de los grandes temas, podemos hablar de economía, que esto tiene efectos económicos clarísimos, hay un efecto que es el puramente humano, individualmente, o sea, las personas, la soledad que produce el que tú no tengas descendencia, o que si tienes hijos, tu hijo no tenga un hermano, o que tenga como máximo uno. Bueno, no está mal tener uno, quiere decir que está mucho mejor que no tener ninguno, pero antes lo normal era tener varios hermanos, ¿no? La familia típica, la familia media era de tres, de entre tres y cuatro, y había unas familias, aparte de las súper grandes familias, pero había muchísimas familias de cuatro a siete hijos, ¿no? Donde había una vida tremenda familiar, y entonces en esos hogares pues no había soledad, ¿no? En España se ha multiplicado, desde 1970, se ha multiplicado por seis el porcentaje de personas que viven solas. Eso es, era solamente una de cada 50 y ahora es pues seis veces más en porcentaje, más o menos, ¿no? Entonces, ¿eso qué consecuencias tiene? Bueno, pues tiene unas consecuencias de, como decimos, la soledad es dura, de tristeza. La soledad tiene un coste en salud. Las personas solitarias enferman más porque, lógicamente, aparte que no tienen quien les cuide en algunas cosas pequeñas que luego se puedan agravar, pues en general comen peor también porque a lo mejor no guisan tanto, o sea, tienen un poco más de menos calidad de eso, pero además de eso, la soledad es muy cara económicamente porque en un hogar, cuantas más personas viven en un hogar, menos cuesta la vida por persona. Compartes la casa, compartes parte del gasto de luz, es fijo, consumas lo que consumas, parte del gasto de agua, en casi todas las cosas, por ejemplo, en desplazarte, ¿no? Ha habido ciudades, yo creo que en Madrid en concreto, se ha penalizado los vehículos de más de un cierto tamaño sin tener en cuenta cuánta gente viajaba en ellos, en concreto los vehículos de familias numerosas. Un coche típico hoy día pesa a lo mejor de 800 kilos a una tonelada y la persona pesa 50, 60, 70 kilos. O sea, tú metes cinco personas, el gasto en gasolina adicional por cada persona además que metes es muy poquito. Entonces, si tú en un coche llevas dos personas en vez de una, gastas casi la mitad de gasolina por persona por desplazamiento. Entonces, el vivir en más gente en los hogares, que eso se debe, ¿por qué vive tan poca gente en los hogares? Por una parte, porque se tiene muy pocos niños, y por otra parte, porque hay una desestructuración familiar, una cantidad tremenda de personas que no se casa o que se separa. Entonces, al final, da lugar a ese tipo de hogares con muy poca gente. Bueno, pues esa tontería, que parece una tontería, nos cuesta muchísimo nivel de vida a los españoles, porque necesitamos hogares que antes no necesitábamos. En concreto, España, yo he calculado que necesita aproximadamente 6 millones más de casas que las que había necesitado hace 50 años. Vivían 4 personas por hogar. Ahora viven un poco más de la mitad. Por tanto, necesitamos muchas más casas para vivir, entre comillas, igual. Bueno, eso cuesta un dinero que no nos aporta nivel de vida. Es decir, hay que gastar más. Es como si, un ejemplo que suelo poner es, si en el norte de Suecia hace mucho más frío que en España y tienen que gastar más en calefacción, aunque su renta per cápita sea más alta, una parte de esa renta per cápita más alta la tienen que gastar en algo que nosotros no necesitamos. Entonces, cuando comparamos realmente el nivel de vida, pues eso habría que descontarlo, ¿no? La parte que te gastas en calefacción, que aquí no necesitamos cuenta, ¿no? Bueno, pues ahora España se tiene que gastar mucho más dinero, los españoles, en media, en vivir y en consumir y en luz y en todo, porque vivimos en muchos más hogares que los que habríamos vivido sin ese tipo de falta de niños y de desestructuración familiar. Vas sumando efectos y te quedas impresionado de la cantidad de efectos secundarios que tiene este tema, lo cual abunda más en la denuncia que estábamos haciendo desde el principio. ¿Cómo la sociedad no ha reaccionado? La sociedad, lo que llamamos civil, y la sociedad política, ¿no? No, no se entiende. Has comentado que el déficit demográfico es como mínimo de 9 millones de personas, que es una auténtica barbaridad y que es más o menos coincide de una forma bastante exacta y asombrosa con el número de inmigrantes que hay en este momento en España. Me refiero al número real y no al número falso que nos dan oficialmente. Nos venden, Alejandro Macarrón, nos venden como solución a este problema, que no solo es de España, sino de toda Europa, de esta implosión demográfica, nos venden como la solución el importar inmigrantes de territorios como el África Negra, el mundo musulmán, donde ocurre lo contrario, donde hay una explosión demográfica. Quieren básicamente sustituirnos por esta población extranjera y nos lo explican como que será pues un proceso sin ningún tipo de problema y que será básicamente positivo. Vosotros en vuestra fundación también creéis que esta inmigración masiva, como nos venden, puede ser la solución a este fenómeno o realmente provocará más problemas de los que pretende resolver. Vamos a ver, aquí hay varios problemas. Hay un problema fundamental para que la inmigración que viene, hay dos problemas para que sea una solución completa en lo económico. nunca lo puedes en lo afectivo, porque lo que habíamos hablado de soledad, tú del extranjero puedes importar mercancías, puedes traer personas, pero no puedes importar parientes, ¿no? Yo si estoy muy solo de viejo, porque no he tenido hijos, bueno, voy a importar un hijo, como en África sobra gente, pues voy a traerme no todo es económico. Parece que vivimos una sociedad que está obsesionada por la economía, que es muy importante, y por supuesto a todos nos gusta vivir bien y hay que hacerlo. Pero la inmigración, hay un problema que no te resuelve ni de lejos, que es el problema de la soledad, que es muy, muy grave, muy doloroso y, como hemos visto, muy costoso. Pero luego hay otro problema, hay otros dos problemas más con la inmigración, al menos. Uno es que son personas, vienen de países más pobres, menos desarrollados, con menor nivel cultural, y ellos tienen menor nivel educativo. Es decir, no vienen ingenieros de Harvard masivamente pateras, pobrecitos. O sea, digo, yo no me meto con el inmigrante, pobre persona. O sea, viene escapando de un país mucho más pobre y, por tanto, no te puedes sustituir eso con un español que habría nacido aquí y que lo habríamos formado en nuestros colegios, en nuestras universidades, y habría sido una persona cualificada. Es una persona que generalmente no sabe el idioma, que tiene muchas veces otras costumbres muy distintas. O sea, que tú no puedes encajar un ser humano con otro inmediatamente. Bueno, a lo mejor después de 15 años se ha adaptado bastante, o de 10, pero bueno, esos 10 o 15 años cuestan dinero. O sea, el coste de adaptación no es trivial. Y luego hay otro problema que se llama estado de bienestar. El estado de bienestar es uno de los inventos mejores de la historia de la humanidad, que es, vamos a hacer un mecanismo de solidaridad entre todos para que nadie pase pobreza extrema, para que nadie pase miseria extrema. Garantizar la escolarización, garantizar que si tienes un cáncer, no, como dicen, pasa en Estados Unidos, no te quedes arruinado si no tienes recursos. Eso está muy bien. El problema del estado de bienestar que tenemos en España es que cuando lo que te hace es que te permite vivir sin trabajar estructuralmente, que eso está pasando no solo con inmigrantes, sino también con españoles. Si eres una persona de clase baja, clase media baja, que a lo mejor no necesitas un nivel de vida tremendo porque estás acostumbrado, vives en un pueblo, pues tú puedes perfectamente vivir del estado de bienestar. ¿Y qué problema tiene eso? Pues que, como en el mundo hay una cantidad inmensa de personas que viven mucho peor que en España, te va a atraer. Eso no está pasando en todo Occidente. Es decir, el estado de bienestar moderno y la inmigración son muy difícilmente compatibles. Porque, claro, genera un atractivo. El inmigrante clásico que iba a Estados Unidos, los españoles que iban a Venezuela, a Cuba, a Puerto Rico, de toda la vida solamente tenía un plan A, que era ir a trabajar. Y si no tenía sustento allí, se tenía que ir a otro lado. No podía, no tenía una red de seguridad. ¿Qué pasa con el inmigrante que viene a Europa? Pues que tiene un plan A, va a trabajar, piensa que aquí a lo mejor puede triunfar, etcétera, pero sabe que tiene un plan B estupendo, que es que si no encuentro trabajo, me dan dinero. Y si me quedo en paro, lo mismo. Entonces, ese modelo es perverso. No puede funcionar bien la inmigración, no puede funcionar bien el modelo si tenemos ese estado de bienestar que genera a cualquiera que viene inmediatamente unos derechos económicos sin haber contribuido a ellos. Es imposible. O sea, no es culpa de los inmigrantes. Y luego, por supuesto, tenemos problemas de integración en algunas comunidades. Eso lo sabemos todos, ¿no? Temas de yihadismo y tal. Con lo cual, la inmigración solamente puede ser una solución, primero parcial, porque vas a poder traer gente de nivel cualificado bajo, que hace falta. O sea, hace falta gente en puestos del campo, hay personas que vienen muy bien para cuidar a las familias, hay una serie de puestos que vienen perfecto. Pero el problema es que no puedes cubrir los puestos cualificados, que en la sociedad moderna son importantísimos porque generan mucha más riqueza y productividad. Luego tenemos el problema que decíamos de que atraemos demasiada inmigración. Y luego, en concreto, si nos vamos a lo real, ¿qué pasa en España ahora mismo? En España ahora mismo, desde la crisis, tenemos unas tasas de paro altísimas. Comparados con Europa, somos el enfermo de Europa. A la par de Grecia, pero Grecia es un enfermísimo, ¿no? Pero es que tenemos, Italia tiene menos paro que nosotros, que es un país que no es de los más potentes. Portugal, pero es que te comparas con Francia, también tiene un poco más de paro que Alemania. Pero tenemos unas tasas de paro altísimas de los españoles y unas tasas de paro enormes de los inmigrantes. ¿Y eso por qué? Es porque vinieron muchísimos durante la expansión económica que llamamos burbuja inmobiliaria, que por definición era una cosa, lo que estábamos haciendo era construir las casas que íbamos a necesitar en los próximos 30 años. Una vez que están construidos todos, se queda en el paro muchísima gente. Entonces, en el pasado, esos inmigrantes se habrían vuelto a su país o se habían ido a un tercer país. ¿Qué pasó aquí? Pues que como tenemos el estado de bienestar que tenemos, muchos de los que se quedaron en paro no se volvieron. Pero es que en cuanto a la crisis se pasó un poquito, cuando digo que se pasó un poquito es que volvió a crecer la economía, porque la crisis no se había curado, ahora mismo la crisis pasada no la hemos superado todavía, porque tenemos un nivel de deuda enorme que se contrajo para que la crisis no fuese dramática. El Estado, la sociedad española se endeudó masivamente a través de sus administraciones públicas. Si no, habría sido verdaderamente dramática. Para que la gente lo entienda, tenemos 600.000 millones de euros más de deuda pública que antes de la crisis. Sin esos 600.000 millones, que no todos se han gastado bien, algunos se han gastado mal, pero otros es que había que tapar agujeros y si no nos hundíamos del todo, bueno, pues esas son las heridas de la crisis y esas tasas de paro. Bien, estaba diciendo que los inmigrantes que vinieron antes de la crisis, como no se fueron, pues nos quedamos con un gasto en cobertura de ellos pues muy alto, ¿no? Hicieron muy bien en no irse, o sea, no es culpa de ellos, o sea, ellos hacen muy bien, vale. Seguimos. Empieza el año 2015, empieza ya, llevamos 2 años de crecimiento económico más o menos. A partir de la mitad de 2015 vuelve a venir inmigración neta extranjera. O sea, viene más gente de la que se va. Hasta el punto que desde mediados de 2015 hasta finales de 2019, aproximadamente ha venido 1 millón más de inmigrantes netos. 1 millón más en un país que tiene unas tasas de paro tremendas y de los inmigrantes aún más. ¿Y por qué vienen? Pues por nuestro estado de bienestar. Es decir, no, ¿cuál es la inmigración virtuosa? Cuando en un país falta mano de obra, no hay paro, dices, oye, pues si ahí hacen falta cubrir empleos, ¿cómo íbamos los españoles a la vendimia en Francia hace 50 años, 40 años, o Alemania? Eran economías más potentes, nosotros tenemos bastante población, precisamente porque teníamos bastante natalidad, eran países más ricos, pues perfecto, todos salimos ganando. No es el caso ahora aquí, o sea, no tiene sentido que venga inmigración masiva cuando tenemos unas tasas de paro tremendas. Entonces, por eso, resumiendo, la inmigración no ha sido la solución en ningún país. Otra cosa que no ha hecho la inmigración es parar el envejecimiento de la población. Lo ha suavizado. O sea, en media la población actual de España está menos envejecida que si no hubiese venido inmigrantes, pero no lo ha detenido en absoluto. En ningún país la inmigración ha parado el envejecimiento de la sociedad. Lo ha suavizado. Número dos, económicamente, soluciona, cubre bien un tipo de puestos de trabajo, no otro tipo de puestos de trabajo. Y si luego tienes un estado de bienestar como el nuestro en España, que posiblemente lo estamos haciendo peor que ningún país de Europa, vistas porque en otros países no tienen esas cifras de paro. En Alemania pueden tener ciertos problemas de integración de la inmigración, pero las cifras oficiales de paro no hay prácticamente desempleo. Tienen los inmigrantes también tienen allí más desempleo que los alemanes, pero es que no tiene nada que ver con lo que estamos aquí. Es que aquí, vamos, parece que el dinero del contribuyente se regala, porque tenemos todavía, después de 6 años de crecimiento económico, unas tasas de paro de inmigrantes a lo mejor del 20%, de más del 20%, y de españoles del 13 o 14%, que claro, como nos acordamos del 27% o no sé cuánto que llevamos con la crisis, nos parecen poco, pero es tela, ¿eh? En ningún país, en Estados Unidos, están en el 3% de desempleo. Pues con esta reflexión de Alejandro Macarrón terminamos la entrevista. Antes de hacerlo, Alejandro, coméntale a nuestra audiencia dónde puede conseguir tu libro El suicidio demográfico de España. Me alegro de que me hagas esta pregunta, como se suele decir en los medios. Es el suicidio demográfico de España, a ver si lo reeditamos, porque está, se editó hace 10 años, está, digamos, descatalogado. Creo que venden alguno de segunda mano. Pero escribí hace 2 años, publiqué un libro nuevo que era parecido, pero era para todo el mundo. Se llama Suicidio demográfico en Occidente y Medio Mundo. Entonces, es el mismo, es muy parecido, pero es 7 años después, con más conocimiento del tema, con más datos, y además con una perspectiva más global y más amplia, ¿no? Es, como te digo, es muy parecido. Si uno ha leído uno, no es que haya leído el otro, pero tienen bastante en común, pero tiene de bueno además que está más actualizado. Y ese se puede comprar en Amazon. En Amazon, vamos, en Internet, lo compras. Es un libro que se edita, se imprime bajo demanda y también está disponible en inglés. Se llama Suicidio demográfico en Occidente y Medio Mundo por Alejandro Macarrón Larumbe en Amazon. Y muchas gracias por la cuña publicitaria. Pues hecha esta publicidad de este libro, que es de lectura imprescindible y obligatoria, despedimos a nuestro invitado Alejandro Macarrón de la Fundación Renacimiento Demográfico, con el que seguro seguiremos en contacto, porque este tema es el tema, es el problema al que España se va a enfrentar en este siglo XXI. Un problema básico ya de supervivencia. Así que nada más, Alejandro Macarrón, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Pues sin más pausa, pasamos a la sección de mentiras y enigmas de la historia. Esta semana, o mejor dicho, este año, que se cumplen los 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial, pues seguramente tocaremos muchísimo este tema. Os contaremos la otra versión, la que, como decimos siempre, no sale en las televisiones, en los documentales, ni tampoco en los libros de texto de la historia. Se nos quedó pendiente de hablar en el mes de enero, por circunstancias del hundimiento del Wilhelm Gustloff, que fue la mayor tragedia marítima de la historia, casi 9.000 alemanes muertos, la mayoría niños, en un barco de refugiados hundido por los soviéticos. Y bueno, de aquí pues simplemente quería mencionar el tema porque no pudimos tocarlo más profundamente, y hoy vamos a tocar otro de los crímenes de guerra más terribles de esa Segunda Guerra Mundial, que fue el bombardeo de Dresde, del que este 13 de febrero se cumplen 75 años. De esto nos va a hablar nuestro compañero Enrique Lemus. Enrique, ¿qué hay? Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los oyentes. Aquí estamos un día más. Pues coméntanos, Enrique, como le acabo de decir a la audiencia, esta semana vamos a tocar este terrorífico bombardeo de la aviación aliada de los británicos y de los norteamericanos contra la ciudad alemana de Dresde. Coméntanos las circunstancias de este bombardeo. Bien, Miguel, antes déjame hacer simplemente un pequeño recordatorio, porque creo que es obligado por nuestra parte hacerlo. Ayer lunes, día 10, se conmemoraba también el aniversario de la batalla de Krasny Bor, así que un honor a la División Azul y nuestro enorme respeto y recuerdo siempre para estos valientes. Sin más, empezamos con esto. Pues bien, siempre que nos hablan de masacres sobre ciudades durante la Segunda Guerra Mundial, automáticamente nos viene a la cabeza Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Con las dos bombas atómicas, que es cierto que fue una salvajada sin justificación, pero nadie se acuerda de Dresde, o muy pocos. Este jueves, como tú bien has dicho, el 13 de febrero, se cumple el 75 aniversario de esta masacre. Un auténtico crimen contra la humanidad del que nadie ha sido juzgado, por el que nadie ha sido juzgado. En febrero de 1942, el jefe del Estado Mayor del Aire de Gran Bretaña, Charles Portal, remitió al general Norman Bartholdy estas palabras: "Supongo que está claro el objetivo de los ataques, la población civil enemiga y no las fábricas y astilleros". Esto fue justo antes de la aprobación de la directiva que daba inicio a los bombardeos por parte de la aviación británica sobre las ciudades en suelo alemán. Los británicos consideraban legítimo, ellos lo consideraban sin más, bombardear las ciudades alemanas, aunque no tuvieran ningún interés militar, para así minar la moral del enemigo mientras este combatía en el frente, sus familias morían en retaguardia. Ya finalizando la guerra, cuando estaba clara la victoria aliada, se recrudecieron estos ataques a ciudades. El mayor defensor de ellos fue el mariscal del aire Arthur Harris, conocido como Bombardeo Harris. Él planteaba que se podía terminar una guerra sin pisar el suelo enemigo, forzando a la rendición de este al bombardear sucesivamente sus ciudades. Esta táctica fue apoyada por Churchill sin reparos. Aún así, viendo los devastadores efectos que ocasionaba, algunas voces se alzaron en contra de ello, pero no por motivos humanitarios, sino por los económicos, porque alegaban que de seguir así, cuando terminase el conflicto, solo tendrían bajo su mando un puñado de escombros. En la conferencia de Yalta, como ya dijimos, se empezaron a marcar las directrices del futuro de Europa, pero también se marcaron los objetivos concretos para acelerar el final de ella. Uno de estos objetivos era el bombardeo por parte de los aliados de las ciudades del este de Alemania. Se pensaba que estos bombardeos harían cundir el pánico entre la población civil y además provocarían un éxodo masivo de refugiados, lo que bloquearía las vías de comunicación de la Alemania y facilitaría así el avance ruso por el este. Estuvieron de acuerdo los tres que estuvieron allí y pusieron en marcha su plan. El objetivo, recordemos que la conferencia de Yalta termina el día 11, el objetivo fue puesto en la ciudad de Dresde, que estaba situada a unos 120 kilómetros del frente soviético, el frente del este. Esta ciudad estaba considerada como la Florencia del Elba, una ciudad barroca, preciosa, capital de Sajonia, que albergaba hermosos edificios y numerosos museos, más de 40. Nunca llegó a ser declarada ciudad abierta, pero es cierto que no había sido atacada. Era una ciudad hospital, una ciudad refugio que no tenía ningún interés militar más allá de ser un importante nudo de comunicaciones. No poseía fábricas de guerra, ni los propios dirigentes alemanes la consideraban ningún objetivo militar, y por ello habían desmontado su artillería antiaérea para llevarla al frente del Oder. Las tropas alemanas tenían que pasar por fuera de la ciudad, tenían orden de rodearla para evitar posibles ataques contra ella. En 1945, Dresde tenía una población de 650.000 habitantes y se calcula entre 600 y 800.000 el número de refugiados que había llegado a la ciudad. El parque Rosengarten había sido instalado, se habían instalado tiendas para más de 200.000 refugiados. En la estación central de Dresde estaba totalmente saturada. En la ciudad había numerosos hospitales e incluso más de 30.000 prisioneros de guerra americanos y británicos que trabajaban en las fábricas de alimentos que había allí. El 13 de febrero de 1945, día de carnaval, a las 21:15 sonaron las sirenas de alarma, como otras muchas veces. Pero lo cierto es que, como hasta la fecha no se habían producido más que un pequeño bombardeo en el mes de enero, la gente se sentía a salvo. Bien, el primer paso de este ataque fue la iluminación de la ciudad. Para poder bombardear con precisión, la RAF utilizó bombas llenas de bengalas que lanzaban con pequeños paracaídas sobre el objetivo para así iluminarlos. Una vez identificado el lugar exacto del bombardeo, comenzaba el ataque propiamente dicho. La población, viendo esto, se refugió mayoritariamente en los sótanos, los cuales no estaban reforzados y difícilmente podían resguardarse de un ataque aéreo, ya que en Dresde apenas había refugios antiaéreos propiamente dichos. Entre las 22:03 y las 22:28 se lanzaron 500 bombas explosivas y 374 toneladas de bombas incendiarias. Después de 25 minutos finaliza el ataque. Cuando los bombardeos británicos se retiran, las calles están iluminadas como si fuera de día. Media hora más tarde del primer bombardeo, una nueva oleada de aviones penetra en el espacio aéreo alemán. 529 aviones, el doble que los iniciales, son guiados por el incendio de la ciudad, que es visible a más de 100 kilómetros. Lanzan sobre ella 965 toneladas de bombas explosivas y más de 800 toneladas de bombas incendiarias, doblando la potencia del primer ataque. En esta segunda oleada se da la circunstancia que durante 10 minutos un Lancaster británico, equipado con cámaras, hizo un recorrido filmando la dantesca escena para la sección cinematográfica de la RAF. Esta película se conserva en el Imperial War Museum en Londres y es uno de los más siniestros testimonios de la Segunda Guerra Mundial. En ella se puede comprobar cómo Dresde no estaba defendida, ya que no aparece en la cinta ningún proyector ni ninguna batería antiaérea, por si alguien tenía dudas de si lo estaba, ¿no? Dresde, a partir de ahí, es una gran hoguera que tardará horas en apagarse. Los edificios en llama succionaban el oxígeno de las calles y de los sótanos. Cientos de personas que estaban a salvo de las bombas se asfixian por este fenómeno. Otras tantas morirían calcinadas al tratar de escapar de sus escondites subterráneos y ser succionadas por los grandes incendios. Aunque los británicos lo niegan, parece ser que utilizaron bombas de fósforo en los ataques. Lo que sí que está demostrado es el uso de un rústico napalm. Los bombardeos británicos lanzaron bidones de fósforo blando mezclado con caucho y gasolina. Esta mezcla ardía fácilmente, además de impregnar toda la superficie para mantenerlo en llamas. Por la mañana del día 14 parece que todo ha terminado, pero más de 300 bombardeos B-17 de Estados Unidos se dirigen hacia Dresde en una tercera oleada. Su misión es terminar el trabajo destruyendo cualquier cosa que quedara en pie. Esta vez lanzaron 475 toneladas de bombas explosivas y 396 de bombas incendiarias. La carnicería en la estación central superó todo lo que puede imaginarse. Los refugiados se apiñaban en vagones de carga, otros estaban en corredores y túneles. Dos trenes acababan de llegar de Königsberg con cientos de niños que habían sido evacuados del este y ahora volvían a ser evacuados para salvarlos de las hordas rusas. Las escaleras y salidas abarrotadas de bultos y maletas. Con las primeras bombas incendiarias, los corredores y túneles se inundaron de humo letal. Este segundo ataque, concentrado sobre la estación, todas las personas perecieron asfixiadas o quemadas vivas. Se calcula que el 70% de las víctimas murieron por asfixia. Aparte de esto, se hizo un ataque a suelo por parte de los aviones americanos, ametrallando a la gente que estaba al otro lado del río Elba. El 15 de febrero se lanzó otro ataque con 211 aviones americanos que lanzaron otras 460 toneladas de bomba. En total se lanzaron sobre Dresde en estos tres días de ataques más de 4.000 toneladas de bombas, para que nos demos idea de la bestialidad del ataque. El incendio de la ciudad duró 7 días después de estos bombarderos. Los daños materiales, sobre un total de 220.000 viviendas, fueron destruidas totalmente 75.000, 18.000 seriamente dañadas y 81.000 con daños menores. El 70% del tejido industrial de la ciudad fue totalmente destruido. Las vías férreas destruidas fueron del 75%. Las cifras de muertos es imposible saberlas por los cuerpos derretidos y los que se pudrieron debajo de los escombros. Pero en 1948, el Comité Internacional de Cruz Roja menciona 275.000 cuerpos identificados en la región de Dresde. Otros autores suben la cifra hasta los 300 e incluso los 400.000. El antiguo oficial del mando de Dresde, Ebel Matters, afirmaba que ya entrada la década de los 90, que el 30 de abril del 45, en su presencia tuvo una conversación telefónica en la que se le remitía a Adolfo Hitler los detalles de los muertos que había habido en la ciudad, y este le decía que se habían identificado 3.500 cadáveres, que 50.000 cadáveres eran identificables y que 168.000 no se podrían identificar nunca. Las fuentes oficiales solo hacen rebajas de estas cifras. Poco a poco, cada vez menos, han llegado ya a los 25.000, incluso algunos por debajo de 20.000. Algo totalmente ridículo si vemos el impacto y la brutalidad del ataque. Durante más de un mes estuvieron quemando cadáveres, tenían que hacer piras humanas y rociarlas con gasolina para deshacerse de cuerpo. Y eso que los alemanes debían ser unos genios en esto de incinerar cadáveres, como se afirmó en los juicios de Nuremberg. En estos mismos juicios, los soviéticos pidieron que se acusase, esto es sarcástico cuando menos, que se acusase a Hermann Göring de haber realizado el bombardeo sobre Londres. El argumento soviético decía: los ataques alemanes fueron obra de criminales de guerra nazis que hicieron llover la muerte sobre los trabajadores inocentes y sobre sus mujeres y niños. Los ataques aliados, por el contrario, fueron llevados a cabo por las fuerzas vengadoras de la democracia y los efectos de hacer salir a las bestias fascistas de sus madrigueras y erradicar el imperialismo y el nazismo. El primer alcalde comunista de Dresde en la posguerra, Walter Wider, describió en 1946 los ataques como una catástrofe evitable, pero provocada por los fascistas alemanes. Tres años después, acusó a las potencias occidentales en los términos de que los únicos culpables del bombardeo criminal de Dresde, los británicos y americanos eran los únicos culpables del bombardeo criminal de Dresde sin ninguna necesidad militar. Ya en 1949, la propaganda comunista de la recién creada República Democrática Alemana acusó a los aliados de querer dejar a la Unión Soviética una Alemania Oriental innecesariamente destruida. Coño, como si Alemania Oriental perteneciese a la Unión Soviética. Pues hasta aquí es el análisis de esta auténtica masacre, auténtico crimen de guerra que nunca ha sido juzgada, Miguel. Una pregunta antes de terminar. La verdad es que es realmente terrible. Debió ser aquello, bueno, ese absolutamente inimaginable el terror que debió sufrir aquella población alemana de Dresde. Es curioso lo que has comentado de cómo van bajando el número de víctimas cada vez más, mientras en otros acontecimientos cada vez las van inflando, aquí cada vez las van reduciendo cada vez más. No es curioso, en función de quiénes son los buenos, entre comillas, y quiénes son los malos, cómo nos engañan como quieren. Realmente Dresde no fue el único, fue el más terrible, pero hubo bombardeos muy parecidos en por toda Alemania, en Colonia, en Berlín, en Hamburgo. Fueron terroríficos los bombardeos angloamericanos. Y como has comentado tú, este bombardeo tuvo lugar 2 días después de la conferencia de Yalta. Evidentemente hay una relación directa. Está claro que ahí se decidió continuar con este bombardeo, pero lo que te quiero comentar es que si tú piensas que los angloamericanos se ensañaron realmente de esta manera tan criminal y tan satánica con la población civil alemana, no solo por odio contra los alemanes, sino también pudo ser, igual que Hiroshima y Nagasaki, un aviso, una advertencia a Stalin de la fuerza que podían tener los angloamericanos. ¿Crees que también tuvo que ver algo esta idea en este bombardeo? Sí, no tengo ninguna duda que ahí Inglaterra quiso demostrar a los soviéticos lo que eran capaces de hacer. Y que también algunos ya tenían claros que los soviéticos serían sus próximos enemigos. Y hicieron una demostración brutal de fuerza, claro, contra los más inocentes y los más indefensos, como generalmente hacen los abusones, que siempre se ceban en el débil, nunca en el fuerte. Y en este caso Alemania ya era muy débil, y Dresde en concreto mucho más, al carecer, como hemos dicho, de defensas totalmente. Fue, pues eso, una patada, querer dar una patada en el culo, como vulgarmente se dice, a la Unión Soviética, pero claro, en el culo de los alemanes, no el de los soviéticos. Sí, Miguel, estoy de acuerdo. Pues con esta última reflexión de Enrique Lemus damos por terminada la sección de historia de esta semana, sección que por supuesto que ya se fija en este Aquí la Voz de Europa volverá la semana que viene. Enrique Lemus, un saludo. Un saludo, Miguel, un saludo a todos los oyentes. Nada más, tras esta pausa terminamos el Aquí la Voz de Europa de esta semana. Recordaros que tenemos nuevo canal de YouTube, de momento sigue sin material, pero en cuanto podamos empezaremos a subir todos los vídeos que fueron eliminados tras la última censura, tras el último cierre de nuestro canal por parte de YouTube. Como siempre deciros que podéis encontrar y escuchar todos nuestros programas en nuestro canal iVoox y que también podéis seguirnos a través de nuestro Facebook y de nuestro Twitter. Nada más, como siempre, muchas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Aquí la Voz de Europa. Hasta la semana que viene y un saludo. And I've a destiny when I walk through these fields. Color with snow, walking back all the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers die, longing dead our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, what a thing, let's be the Aufstieg am Fahnen. Kannst du noch mal erzählen von der Stahl, von dem Blut und von den Helden? Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr erkennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern der Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'eau, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, d'être volontaire. Et on voit les champs de nos forces guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez, camarades, l'avenir entre nos mains. Quand notre pueblo, on te tuera. Banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte. Con ellos tú querrás juntarte.